Radio San Vicente, 95.2. Martes, 15 de mayo de 2012, quinta temporada, programa número 143. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas tardes, amigos simpatizantes del Cinturón de Orión, radio oyentes, Radio San Vicente 95.2, frecuencia modulada, radiosanvicente.com. Sabéis que también con las nuevas tecnologías tenemos Facebook, tenemos Twitter, es Orión, es Cinturón Dorión de Orión, solo la D, no nos... Pues Dorión. Cinturón Dorión, no pudimos coger la DE, nos quedamos sin la E, pero bueno, Cinturón de Orión, ese es nuestro Twitter, tampoco es que sea nuestro fuerte Twitter, pero bueno, de vez en cuando algún tweet que otro se cuida. Muy buenas, Julián. Buenas tardes, tengo todo, Manuel. Oye, que da lujo, es un lujo que sea a las 8 de la tarde y tengamos todavía este pues sol, sí. Este calor, y a usted ya le veo con colorcito ya. Yo, ya sabes que trabajo mucho en el campo y entonces tengo que, esto, cojo color. Vale, hoy, protección, hoy además, protección, sí, ¿no? Sí, sí, siempre, hay que protegerse de los rayos, vale. Además, hoy es un día importante. Hoy es San Isidro Labrador. Labrador. Tú que eres, claro, del Madrid, debías de saberlo, ¿no? Yo que, bueno, pero no, pero es el patrón, es que... del Madrid, ¿no? Sí, hombre, es el patrón de Madrid. ¿De Madrid o del Madrid? No, no, de Madrid. A ver si lo entiendo. No, de Madrid. El Madrid es una circunstancia de eso. Es algo temporal, ¿no? Sí. Y además... Un club centenario. Sí, y además aniversario del 15M. Ah, hay indignados, sí. Que es que ya se nos olvida enseguida, ya son... Estoy indignado. Y además, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar... de cosas para indignarse. No, es que motivos tenemos. Todos los viernes tenemos motivos añadidos para indignarnos, ¿eh? Los viernes. Cuando hay consejo de ministros. Ahí, yo los tiemblo ya los consejos de ministros. Yo les daría vacaciones. No se preocupe, que ya de Guindos ha dicho que iba a aflojar. ¿Aflojar? Bueno, ponte a temblar. Ya está hecho prácticamente. Todo falta que los demás nos comprendan y nos cuiden. Bueno, vamos a hablar de ciencia, que es nuestro cometido en este programa del Cinturón de Orión. Desde mayo de 2008, quinta temporada, programa número 143. Bueno, en este programa 143, ya... Quinta temporada, madre mía, cómo van pesando ya las temporadas, ¿eh? Pero es un gusto. Oye, es que antes tenías el pelo más negro, ahora ya estoy más blanco. Bueno, pues... Claro, 5 años, ¿qué pasa? Aunque es mentira. ¿Qué es mentira? ¿El pelo blanco o el pelo negro? No, el pelo cano dicen que no se cae, pero se cae, yo creo que se cae igualmente. Bueno, tenemos las efemérides de la historia de la ciencia a continuación con nuestra compañera y amiga Loli Otero. Sabéis que hacemos un repaso a aquellos momentos de la historia de la ciencia que marcaron un antes y un después. Desde tal día como hoy hace X años hasta el próximo martes, todos los días, día a día, Loli nos repasa los momentos más importantes de la historia de la ciencia. A continuación hablaremos con Javier Armentia, una actividad que han celebrado en el Planetario de Pamplona estos días, este pasado viernes, con una actuación de un grupo, es un grupo más de los 80-90, como es Aviador Dro, pero tiene unas letras bastante simpáticas y muy, muy dedicadas a la ciencia. Y bueno, hablaremos de multiversos y otras cosas con Javier, como sabéis, desde Pamplona. El tiempo principal del programa, el bloque central de la entrevista de este martes, va a consistir en conocer el detalle de un estudio de la Fundación BBVA, un estudio sobre la cultura científica, en la que, como decía hace un momento, bueno, pues los resultados que salen es como para estar realmente indignados. Y no es que sea casualidad que sea 15M, que bueno, que es casualidad, sí, pero bueno, es que las cosas son como son, o sea, que los españoles no seamos quienes, no sepamos quién es Santiago Ramón y Cajal o Severo Ochoa, bueno, nuestros dos grandes premios Nobel, pues es un poco delito. Bueno, hablaremos de ello y de en qué consiste la sociología y qué es esto de los estudios sociales, la opinión pública, con Concepción Perera, que es, como os decía, analista de la Fundación BBVA. Bueno, en la recta final del programa, ya después de la entrevista con Concepción, hablaremos con Juan José Muñoz en este repaso que hacemos al cielo de primavera, y también conoceremos las efemérides astronómicas para los próximos 15 días, a ver el cielo que nos deparará de aquí a un par de semanas. Las fases de la luna, si tenemos alguna lluvia de estrellas, en fin, pues estas cosas que siempre nos pueden resultar de utilidad a la hora de salir al campo. Por cierto, que este próximo fin de semana hay una salida, corresponde la salida ordinaria del mes de mayo de la agrupación astronómica de la Universidad de Alicante, Astroingeo Ciudad de las Estrellas, y bueno, como sabéis, están invitados, todos nuestros oyentes, ropa de abrigo porque por la noche refresca, y sobre todo en salinas, y bocata y agua y ganas de ver el cielo, eso, y buen calzado también. Y seguidamente hablaremos con Rubén Torregrosa en su sección Unos y Ceros, con una nueva propuesta de carácter científico educativo, una nueva página web. Eso será en Unos y Ceros con Rubén Torregrosa. Sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Adrián Iborra. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, no dejando pasar ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, que les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí llegan las efemérides de la historia de la ciencia correspondientes a esta semana que arranca en este día de San Isidro, 15 de mayo, pero concretamente en el de 1859, cuando nacía el físico Pierre Curie, célebre junto a su esposa por sus destacados descubrimientos sobre la radiactividad. También un 15 de mayo, pero de 1954, empezó a comercializarse la guitarra eléctrica Fender Stratocaster, el brillante logro tecnológico del inventor Leo Fender. Esta guitarra llegó a ocupar un lugar de honor en la historia del rock. Avanzamos un día, 16 de mayo. En el de 1830 falleció el gran físico y matemático francés Jean-Baptiste Jussieu Fourier, que fue quien anunció la ley básica que rige la conducción del calor y que lleva su apellido. El 17 de mayo, en 1749, nació el médico Edward Jenner, principal inventor de la vacuna. Y en 1897 nació Ott Hassel, célebre por sus investigaciones en el campo de la química, por las que recibió un premio Nobel en 1969. 18 de mayo. En 1901 nació Vincent Dubonnet, conocido por sus investigaciones bioquímicas y en especial por su labor pionera en la síntesis de hormonas. Y en 1952, también un 18 de mayo, nació la piloto Jana Jagger, célebre por realizar en 1986, junto a Dick Ratan, el primer vuelo alrededor del mundo sin escalas y sin repostar. Este trayecto aéreo fue también el más largo hasta el momento y casi duplicó la distancia mayor recorrida en vuelo hasta entonces. El 19 de mayo, en 1914, nace el químico Max Ferdinand Perutz, premio Nobel en 1962. Y en 1942 nació Gary Kildall, creador del sistema operativo informático CPM y cofundador en 1974 de la compañía digital Research Incorporated. ...20 de mayo... ...en 1978 se lanza hacia Venus... ...la sonda interplanetaria estadounidense... ...Pioneer Venus 1... ...que proporcionó amplios conocimientos... ...sobre dicho mundo. Y nuestra última parada... ...la realizamos en el 21 de mayo... ...concretamente... ...en el de 1927... ...cuando el aviador estadounidense... ...Charles Lindbergh aterrizó en París... ...completando así la primera travesía... ...en solitario por avión... ...a través del Océano Atlántico... Ya está, ya tenemos la semana al completo, justo en 7 días. Es cuando vuelvo con más efemérides de la historia de la ciencia. Hasta entonces, feliz semana. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Que, oye, ¿cuánto tiempo, eh? Pues sí, entre pitos y flotas, claro, es que el año pasado, el martes pasado justo me pillasteis, bueno, haciendo una, fue una experiencia divertidísima. Perdón, como esas que me suelen pasar a mí... Y a veces hasta os las cuento, ¿no? Esta es de la que se puede contar, ¿eh? Ah, bueno. No, quiero decir, no vaya a que asustase a nadie, que igual hay niños todavía, ¿no? No, resulta que en Trapagarán, que es un ayuntamiento que queda cerquita de Bilbao, al lado de Baracaldo, el ayuntamiento dentro de la cosa de cultura, pues les estaba llegando mucha gente que, oye, ¿qué pasa con el 2012, con el 21 de diciembre, que dijeron los mayas, se acaba el mundo, ¿no? Y resulta que la dinamizadora cultural de la Casa de Cultura se le ocurrió pues montar una especie de cineforum. Dijo, vamos a coger una película de estas de catástrofes. Okay. Y montamos una especie de debate, hablamos del fin del mundo. Y entonces justo me pilló allí, estaba Félix Linares, uh-huh, que es un crítico de televisión, que tiene un programa en la televisión autonómica vasca sobre temas de cine, y es un hombre muy periodista que le encanta además estas cosas. Pues habló del cine catástrofes, de los fines del mundo, de todas estas cosas que nos pueden pasar. Había una antropóloga que además es de origen guatemalteco, y entonces explicó realmente lo que eran los mayas y lo que no son, y lo que dijeron y lo que no, y luego yo les dije que no tuvieran ningún problema, ¿no? La verdad es que es muy divertido cuando das una charla en un lugar pequeñito como es esto, como pueblo, pues viene de mucha gente, no estábamos demasiados, pero viene mucha gente, y vienen también las fuerzas vivas, ¿no? Estaba allí gente de la alcaldía que estaban preocupados, ¿no? Y les decían, no se preocupen. Esto si se acaba el gobierno y la prima de riesgo y todo esto, no fue de los mayas, ¿no? Y entonces, pues claro, me pilló justo el programa, pero bueno, fue por una buena causa, o sea que pido perdón y así. No, bueno, también ha coincidido el día 1 de mayo, el día del trabajo, que era festivo, fiesta local. En San Vicente. Es verdad, claro, que es que se nos habían escapado varios días. Yo se echaba mucho de menos entre pitos y flautas, sobre todo porque además pasé justo por ahí fugazmente el fin de semana por la feria de la ciencia. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste aquello? Mira, como siempre estas cosas, pues al final, bueno, yo me he vuelto, me dio todo el sol, a pesar de que las carpas estaban bien protegidas, me dio todo el sol del mundo. ¿Lo llevaste todo? Sí, yo me lo he llevado todo, soy de natural bien así agradecido para estas cosas. La cosa es que he vuelto a trabajar el lunes y todo el mundo me ha dicho, pero bueno, tú fuiste ahí a trabajar o a la playa, ¿no? Y bueno, la verdad es que hubo cosas muy divertidas. Yo creo que esa involucrar a un montón de gente, ¿no? A gente de las universidades, de los institutos, incluso a chavales de diferentes entidades y sobre todo al público en transmitir que la ciencia cuenta cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Que están en la calle y que son divertidas, pues siempre funciona bien. Y la gente, bueno, yo veía a los chavales llevarse sus muestritas de ADN. Hubo un duelo entre científicos y divulgadores muy divertido. Hubo algunas actividades, bueno, había ahí una neurona por la que te podías meter, aprender un montón de cosas, ¿no? La Fundación Genoma tenía todo un, bueno, se vendió un verdadero laboratorio de genómica que la verdad es que merecía la pena adentrarse un poco y ver que, sobre todo, fíjate, había, bueno, había, estaba Clara Grima con su taller de matemáticas, bueno, había más, bueno, yo la verdad es que me lo pasé muy bien el ratito que estuve, que fue el sábado, y me dio la sensación además de que la gente que iba se lo pasaba también, bueno, los Astroinnova lanzaron allí su globo, ¿no? Bueno, da la luz, ¿no? Nos contaban ahí unas cosas estupendas de esos proyectos que tienen de estos globos estratosféricos, y luego hubo, pues incluso acabó la cosa con música y con personajes mediáticos y ya sabes, bueno, esas cosas que igual tienen menos importancia. Yo creo que por lo que me contaron además los colegios y los chavales que fueron también con los colegios el viernes, estuvo muy bien. La organización se vio a veces rebosada o sobrepasada un poco por tanto público y así, y bueno, yo creo que también es la primera vez, estas cosas son muy así, ¿no? Porque bueno, yo había estado el fin de semana anterior en sí. Coruña, que hacían la 17ª Feria de la Ciencia en la Calle, y ahí es diferente, porque ya después de 17 años la gente sabe qué es lo que hay, los institutos, los chavales se preparan durante un año entero qué experiencias van a hacer, ya, y montan su teatro y tal. Entonces, yo estoy seguro de que con un poquito de ganas y con la, sobre todo si se siguen implicando, y esto es importante, ¿no? Las instituciones, la universidad, la diputación, el ayuntamiento, yo creo que... Es curioso, ¿verdad? Porque contaban con 80 voluntarios inscritos. Bueno, y los voluntarios, eso te iba a decir yo. Sobre todo el factor humano. Que faltaron la mitad, por lo menos. Sí. Sí. Bueno, eso es curioso, no sé. La gente se apunta a voluntarios, se le va a tener en cuenta y luego no aparece. Bueno, pues sí, esas son... Yo ya te digo, a mí, afortunadamente, como usuario, ves las cosas que sí funcionan, ¿no? Claro. Las que están saliendo bien, y yo creo que sobre todo, pues igual esto la próxima vez, pues eso, yo me imagino que, estoy seguro que los organizadores pues poco a poco van aprendiendo, todos vamos aprendiendo un poquito mejor, y los ritmos sobre todo, que yo creo que son muy importantes en estas cosas, y la gente, ¿no? El cariño que hay que poner, y yo creo que había mucho cariño, y esto es lo bonito, ¿no? Me parece que el público de Alicante puede empezar a entender que puede haber una fiesta así, también levantina y con todo ese color que hable de ciencia, ¿no? Porque no, y es un poquito lo que nos gusta, ya saben, mezclar también lenguajes y este tipo de cosas. Bueno, que háblanos de este pasado viernes y de esta actuación. Claro, que fue lo que hizo que yo no podía llegar a la apertura y a las primeras jornadas de estas jornadas, pues fue precisamente porque estaba pues en un salón también de algo del estilo, una cosa que no sabes en cómo te la metes, pero cómo te metes, pero luego al final sale muy divertido. Mira, Aviadordro, pues a algunos no les sonará mucho, a otros sí, es un grupo pionero de los de la movida, pero de que comenzaron en los 70, o sea, no de los que llegaron al final de los 80, que esto lo hacía cualquiera ya cuando estaba de moda, ¿no? Aviadordro hacían tecnopop y hacen tecnopop, ¿no? Herederos pues de aquellos grupos que estaban surgiendo entonces, de Kraftwerk, de Devo, que hacían una música un pop bailable y reivindicativo, ¿no? Ellos desde el principio reivindicaban siempre la ciencia, y además de forma muy irónica, ¿no? Tenían aquellas canciones de Nuclear, sí, por supuesto, y Baila la Guerra, y Somos Cyborgs y tal, ¿no? Bueno, pues hace un tiempo se embarcaron en un nuevo proyecto, porque es un grupo que ha seguido en activo y sigue además gozando de muy buena salud y con un sonido estupendo. Se embarcaron en un proyecto muy divertido que han llamado La Voz de la Ciencia. Los que quieren consultar la web es lavozdelaciencia.com. Y entonces es una especie de proyecto, ellos llaman una convergencia ACTS, que quiere decir Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿no? Dice que, bueno, todos son patas diferentes de un lenguaje que nos interesa y que puede cambiar el mundo. La ciencia cambia el mundo, los descubrimientos nos están permitiendo entender cosas muy variadas, y entonces la idea es un libro, un disco libro que van a sacar ahora en mayo, que incorpora 10 temas, 10 canciones que hablan desde la nanotecnología a la materia oscura, el universo, los multiversos, la terraformación, bueno, es un montón de temas diferentes de ciencia, que además llevan o tienen un tratamiento por parte de divulgadores científicos o de científicos, ¿no? Hicieron una de las presentaciones, por ejemplo, se hizo en Madrid con Manolo Toaria, otra presentación han hecho en Barcelona hace 2 semanas en la residencia de investigadores del CSIC con Juan Ignacio Cirac, ¿no? Cirac daba una charla sobre los entrelazamientos cuánticos y la computación cuántica, y entonces Aviadordro cantaban su tema Entrelazados, ¿no? Y a mí me permitieron jugar a eso el pasado viernes. Yo di una pequeñita charla sobre los universos múltiples, sobre el multiverso, y ellos cantaban la canción Multiverso, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues te puedes imaginar, es un concierto muy divertido con canciones que además hablan de ciencia, pero que además pretenden provocar que la gente, además de oír esos temas más o menos curiosos, pues se plantee que quizás dentro de unos años esos sueños así futuristas de la de Ordro pues se pueden convertir en realidad. Uh-huh. Otros igual y mejor que no, ¿no? Pero ya sabes que esas utopías son para eso. Pero bueno, la ciencia es de medicina. Y entonces ellos han querido jugar en eso, con la voz de la ciencia, a dar a la ciencia, a darle esta diferente voz, esa voz de la música o de lo musicado a la ciencia, y es un proyecto que va a viajar por otros museos. Creo que va a ir a Valencia también, va a estar en el Museo de la Ciencia de Valladolid, va a estar en algunos otros planetarios. Nosotros lo que hicimos en el Planetario Pamplona pues fue mezclar las imágenes estas envolventes del planetario para contar las historias, ¿no? Y sí, la verdad es que nos quedábamos todos así entusiasmados. Ha sido un esfuerzo de esos divertidos donde ves que además, pues fíjate, el público que viene, pues muchos venían a un concierto de un grupo que les sonaba, ¿no? Uh-huh. Y se encontraron con unas conferencias de científicos y no salieron corriendo. O sea que qué bueno. Todo esto es bueno, sí. Pues muy bien. Pues Javier, gracias por contarnos esta experiencia ahí del planetario. Se irán repitiendo y además ahora, a medida que vaya llegando el buen tiempo, seguro que van apeteciendo hacer más cosas similares, ¿no? Yo espero que sí, que este camino, ya lo hemos dicho algunas otras veces, lo de llevar músicos, poetas, literatura al planetario. Uh-huh. Me encantaría además empezar, porque estas cosas lo estamos viendo, ¿no? En los museos de ciencia, yo recuerdo que en el año de la astronomía pues hubo propuestas artísticas, conciertos y música y un montón de cosas, ¿no? Me gustaría que desde el mundo, digamos, de la cultura humanística, se empezara a pensar también lo mismo. Es decir, que empezáramos a ver, yo qué sé, que la gente de los museos clásicos o de colección empezaran a invitar también científicos. Bueno, ahí en Alicante tenéis el ejemplo, y yo creo que muy bueno y muy pionero, del Museo Arqueológico, que hace ciclos de charlas sobre temas ambientales, científicos y tecnológicos, y que merece la pena. Yo creo que los espacios de cultura son espacios para todos, ¿no? Pues Javier, muchas gracias. Nos emplazamos en 7 días si nada lo impide. Espero que no. Y será un placer estar como siempre. Que además ya vamos consumiendo los últimos programas de esta temporada de radio. En el cinturón de Orión, sí señor. Sí. Ya va quedando, ya estamos en la recta final. Muy bien. Es que luego viene el verano y ya nos ocultamos. Nos ocultamos, eso es. Bueno, de eso habla. Esta frase me la vais a tener que explicar otro día. Lo de que el verano te confunde, o cómo, no, perdón, que te ocultas. Nos ocultamos, sí, en verano nos ocultamos. Me parece muy bien. Sí. O sea, con el tránsito de Venus lo haréis. Sí, transitamos. Venga, Javier, un abrazo. Un abrazo, saludos. Hasta luego. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, Concepción. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Chelo. Ah, es lo que justamente te iba a preguntar, ¿Concepción o Chelo? Porque Chelo. Se gusta Chelo, fenomenal, muy bien. Chelo Pereira es socióloga, ahora está dedicándose a la Fundación BBVA. Eres analista de estudios sociales y opinión pública, es correcto, ¿verdad? Sí, así es. Y, bueno, hace unos días, en concreto creo que fue el día 8 de mayo, hace una semana. Uh-huh. Sí, el 8 de mayo. El 8 de mayo. El martes pasado, yo leyendo la prensa habitualmente, pues encontraba un titular que me llamaba la atención. Personalmente no me puse las manos, no me eché las manos sobre la cabeza, aunque es para motivos, da, pero bueno, dice: el 46% de los españoles no es capaz de nombrar un solo científico célebre español. Así es. Se entiende, ¿no? No, español del mundo, yo lo interpreto como científico célebre del mundo, de cualquier época y nacionalidad. Claro. Sí, exactamente. Esto, Chelo, la culpa no es tuya. Lógicamente. Obviamente. Tú simplemente haces, tú constatas una, o, bueno, el estudio, vamos a hablar con propiedad, a decir que esto es una de las muchas conclusiones de un estudio internacional de cultura científica que ha elaborado la Fundación BBVA en unos cuantos países, ¿no? Uh-huh. Y además, además son bastantes entrevistas, son unas 1.500 entrevistas. ¿Cómo puede ser que casi la mitad de los españoles no seamos capaces de nombrar un científico célebre? Pues la verdad es que a nosotros también nos ha sorprendido de forma muy desagradable que sea el país el que más tasa de no contesta tienen a esta pregunta. Es el 46% frente al 27% de la media europea. Ah. Y frente a países como Dinamarca, donde solo un 14% no menciona ningún nombre de científico. ¿Dinamarca? En Dinamarca, sí, es el país que en menor medida no saben mencionar, que es solo un 14%, frente al 46% de España, ¿no? Pues Dinamarca tiene también unos cuantos premios Nobel. ¿Eh? Dinamarca tiene unos cuantos premios Nobel. Sí, y son mencionados también. O sea, a ver, es población general, son 1.500 entrevistas a población general. Uh-huh. Digamos que están todos los espectros de la sociedad representados en cada uno de los países. Uh-huh. Y siempre tienes una tasa de no respuesta en alguna de las preguntas. En este caso, ya te digo, Dinamarca, que es el país que menos no respuesta tiene en esta pregunta, es un 14%, y en el caso de España es un 46%. También hay países como Italia, donde es un 30%. Bueno, que nos siguen a la zaga, vamos. Sí, sí. El caso es que, en general, yo creo que el dato también más importante del estudio es que España está en la parte más baja de conocimiento científico y de vínculo y de cercanía con la ciencia con respecto a los 10 países europeos donde se ha realizado la encuesta y respecto a Estados Unidos, obviamente. ¿Y cómo es posible que un país como España, con la tradición que ha tenido, bueno, nosotros hemos tenido, bueno, yo siempre recordaré aquella frase de que el sol no se ponía en España, ¿no? Y, o bueno, en fin, que sí, casi no ha sido un país, casi un imperio, ¿no? Hemos conquistado, hemos estado ultramar. Sí, pero quizás en los referentes científicos probablemente no sean tan populares como, por ejemplo, los referentes literarios o referentes artísticos, ¿no? Por ejemplo, seguro que si preguntamos por algún escritor, Cervantes saldría. Saldría. Y todo eso, pero yo creo que en el ámbito de la ciencia, yo creo que en España todavía los científicos nacionales son mencionados de forma muy muy baja. Santiago Ramón y Cajal solo por el 5% y Severo Ochoa por un 2,5%. No entiendo. Y yo creo que, bueno, los científicos españoles tienen muy poca repercusión, ¿no?, entre la población general. Y no más. Y probablemente las instituciones no han sabido, pues, reforzar y dar notoriedad a los grandes de la ciencia española. No hemos sabido promocionarnos, yo creo. Sí, ¿no? Porque otro dato que también con relación a esta pregunta, hemos llegado a, bueno, los resultados en cada país toman o tienen más notoriedad, adquieren notoriedad, aparte de los que han salido en todos los sitios, que son Einstein, que es el icono internacional por excelencia en todos los países, y Newton, Galileo, Curie. Aparte, en cada país se menciona o adquieren más notoriedad los científicos nacionales, ¿no? Y en el caso de España, pues se introducen Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa entre los 10 primeros, pero con una frecuencia muy baja, ¿no?, con respecto al resto de países donde se introducen sus científicos nacionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, el estudio está enmarcado cuando se preguntaba por la edad, ¿no?, me imagino. Sí, vamos a ver. El estudio son 1.500 entrevistas. Las 1.500 entrevistas en cada uno de los países europeos representa a la población de ese país, en la estructura de la población, tanto por edad como por género. Ah, vale. O sea, si la población, si tienes un 20% de jóvenes de 18 a 25 años, tienes que tener un 20% representado en la muestra. Lo mismo de mayores y lo mismo de adultos. Y lo mismo por género. Si tienes un 48% de hombres en tu población, tenemos que tener un 48%. O sea que la muestra es representativa de la población de cada uno de los países. Bueno. Estudios de este estilo, bueno, este está claro que lo ha realizado la Fundación BBVA. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? A ver, la gente que nos escucha, saben que el BBVA es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, pero no se hacen a la idea que el BBVA tenga detrás una fundación que además se preocupe por estas cosas, que es lo curioso. ¿Qué le puede reportar a un banco que Perdón, Manuel, es que yo creo que también se nos olvida que es el promotor o sponsor de la ruta Quetzal, ¿no? Sí, bueno, aunque creo que es el banco, la ruta que sale es el banco, no también, la fundación. Es el banco, sí. Es el banco, ¿no? No la fundación. No la fundación. Pero bueno, que al fin y al cabo no dejan de ser... Es lo mismo, sí. En el fondo es la misma... ¿Qué sensibilidad especial tiene, en este caso, el BBV por las cuestiones sociales? ¿Esto por qué es? Bueno, la verdad es que la Fundación básicamente centra su actividad en el fomento de la investigación y sobre todo en la difusión de la sociedad del conocimiento científico. Uh-huh. En este marco, pues, el realizar una encuesta de este tipo, digamos que es para difundir hacia la sociedad lo que saben los españoles y hacia dónde tienen que dirigirse, digamos, los agentes sociales. Uh-huh. en esta materia, por ejemplo, ¿no? Se detectan realmente cómo medios de comunicación o comunidad educativa o poderes públicos deberían de impartir este tipo de conocimiento, ¿no? Se detectan un poco los gaps que tiene la sociedad española y sobre todo con respecto a Europa, ¿no? Uh-huh. Es que siempre... Pero vamos, igual que realizamos este tipo de estudios, también los tenemos en otras áreas, ¿eh? De temas de valores y de sobre inmigración también. O sea que en realidad hay un departamento que nos dedicamos a hacer análisis de opinión pública, ¿no? De lo que, y en este caso pues el tema era sobre la cultura científica, que es un tema que no se trata mucho en general, ¿no? Las encuestas de opinión son más políticas y en este caso nos parecía muy interesante ver dónde estaba España con respecto a Europa en este área, ¿no? Es que hace poco se hizo también una encuesta sobre el conocimiento de matemáticas y tal, y también es que quedamos muy mal, ¿eh? En general, ¿no? Hablemos de la ciencia que sea... Y encima agarramos, si no nos gastamos dinero, o restringimos o hacemos recortes en investigación y ciencia... Luego, este tipo de estudios, bueno, cuando ya se han presentado, creo que además en este caso concreto son dos partes. Uh-huh. Ahora en próximos días se va a presentar una segunda parte. Sí. Luego, ¿se da traslado de ellos a instituciones públicas o...? No, bueno, la verdad es que en la página web te colgamos la presentación y uh-huh. los resultados más importantes con un informe. Uh-huh. De cada una de las, en este caso será la primera parte que ya estará colgada en la web. Uh-huh. Y la segunda parte que cuando lo presentemos se pondrá ahí y luego pues bueno, luego llaman sobre todo instituciones dedicadas al tema de ciencia pues pidiendo más información y bueno, eso ya es sabes a quién pida, ¿no? Bueno, pero en general lo que se trata es de difundirlo a través de los medios, que es el único medio. Sí. Claro, hombre, para que se entere. Sí, porque esto se ha salido publicado en los periódicos, algún político puede hasta leerlo. En algún resumen de prensa aparecerá, sí, ¿no? Sí, hombre. Habrá algún funcionario de turno que se encargue de recoger estas cosas. Yo estoy leyendo la noticia, como os he comentado, del portal digital del Mundo, en elmundo.es, y la verdad es que los comentarios, en algunos, la gente es muy crítica también, ¿eh? Algunos dicen, por ejemplo, estoy leyendo uno que dice, es algo obvio en un país donde el dicho que inventen otros se lleva a rajatabla, no se financian empresas, se destruye la industria, se ponen cargos políticos en bancos, los políticos solo se preocupan de enriquecerse a través de la política. Hay como quiero decir, que ya no es una cuestión solo de desconocimiento, sino que hay pocas ganas de ir más allá, ¿no? Nos hemos quedado un poco en el lamento, ¿no? Sí, bueno, yo creo tal más que se mezcla ahora mismo todo. Sí, ¿eh? Sí. Y que el estudio en sí, o sea, a ver, evidentemente es población mayor de 18 años y el estudio también tiene la parte positiva en el sentido de que en España concretamente es verdad que en todos los países influye mucho el nivel de estudios que tenga la población, porque uh-huh. es una obviedad, es una relación casi directa entre el uh-huh. nivel de estudios y el nivel de conocimiento científico, pero en el caso, por ejemplo, de España, que influye aún más que en el resto de países europeos, pues la población más joven tiende a converger con sus pares europeos. Uh-huh. O sea que, digamos que algo positivo, ¿no? Sí hay en el estudio, ¿no? Algo generacional, ¿no? Quizá. O sea que sí, la media es baja. Estamos viendo los efectos de varias décadas. O sea, tenemos población mayor de 18 años que llega hasta, hemos entrevistado a esta gente, a lo mejor probablemente, no sé si de 100 años, porque no creo que aguantaran la encuesta. Ya, pero vamos, bueno, hasta 80 y tantos años. Y bueno, ahí estamos viendo pues cómo es la estructura de educación de la población española, ¿no? Que con respecto a Europa tenemos como cerca de un 50% con población con un nivel de estudios primarios frente uh-huh. al 23% de la media europea. Uh-huh. En unas décadas supongo que esto tenderá a mejorar, ¿no? Dice, el 57% de los adultos españoles mayores de 65 años presentan un bajo nivel de conocimiento científico. El 57 uh-huh. de los adultos mayores de 65, sí. frente al 22 del promedio europeo. Sí. Pero si se compara el dato con los jóvenes de entre 18 y 34 años, el nivel se acerca mucho al de sus homólogos europeos. Ese es el dato que decías. Ese tú. Es el dato, sí. Sí, que en realidad, bueno, aunque los datos son en general no son positivos, pero bueno, creemos que ahí es algo que hay que hacer hincapié, ¿no? Que en definitiva los jóvenes españoles no están tan lejos de los jóvenes europeos, vamos, que están prácticamente, aunque hay diferencia, pero la diferencia es muy poca, ¿no? Claro, es que yo creo que el problema de las estadísticas es que sacamos una media y resulta que nuestra población mayor, a lo mejor son, ha habido, bueno, ya hemos acabado en teoría con el analfabetismo, pero es que hemos tenido analfabetos hasta hace 3 días. Lógicamente, si no sabemos ni leer ni escribir, no sabemos, conocemos a los científicos. No sé, pero... Y si sabemos algo es porque lo hemos visto en televisión. Hombre, figuras como Newton, Einstein o... Ya. Nada. No sé. ¿Qué va? ¿Newton, ese quién es? Hombre, pero Einstein no sé. No, Einstein. Sí, ese es famoso porque sale por ahí. A lo mejor cuando lanzan una bomba atómica o sale un hongo de una bomba atómica, sale su careto, pero nada más. Y no el de Rödinger, ¿no? No. Rödinger y cosas de esas no se conocen, ¿eh? Y en cuanto a que no se ponía el sol en España, es verdad, y también ha habido grandes científicos, porque nadie se acuerda de... Siempre España ha tenido grandes... Hombre, el matemático que tenemos, la expedición de Malaspina, no nos acordamos uh-huh. de ella. Y sin embargo nos acordamos de la Eagle y del amigo Darwin, ¿eh? Claro. Y fue muy importante porque todos los botánicos... Jorge Juan, otro matemático. Claro. O sea que es que no hemos sabido explotarlo. Esto lo cogen los americanos y te hacen una película, hombre. ¿Tenéis algún, Chelo, algún estudio por ramas de la ciencia? ¿Cuáles son las que más penetración tienen en el acervo, en el saber popular? No. ¿Sería este el primer estudio que habéis hecho desde la fundación en relación a la ciencia? Sí, a ver, este estudio la verdad es que es bastante completo porque tiene una parte que es la de conocimiento científico que uh-huh. se les hace un test de conocimiento uh-huh. en el que las primeras preguntas son bastante sencillas, son de ciencia general, ¿no? Uh-huh. De ciencia básica, y luego se les va complicando un poco más cada una de los conceptos o tesis que se plantean. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que sobre los temas en el test de conceptos. España también en todos los casos es la que menos correctamente contesta cada una de los conceptos que se plantean, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a ver, espérate si lo encuentro aquí. Sí, porque el sistema... temas como el aire caliente asciende, si es verdadero o falso, o por ejemplo, si creen que el sol se mueve alrededor de la Tierra se mueve alrededor del sol, ¿no? Uy, esa en me... el caso de España, pues, por ejemplo, el 83% contesta de manera correcta que la Tierra se mueve Hombre. Alrededor del sol, ¿no? Oh, gracias, diciendo, Dios pues, mío. En este caso, estamos en la media europea y luego, por ejemplo, pues la luz viaja más rápido que el sonido, pues también en el caso de España... Estamos en la media europea. Lo nuestro es la física. Sí, casi todos son temas de ciencias puras, ciencias básicas. Uh-huh. ¿Eh? No hay... Hay temas también de biotecnología, pues tema de embriones, células, la verdad es que... Uy, completo, ¿no? Es muy general. Eso debe ser muy difícil contestar, ¿no? Si queréis podéis descargaros, supongo, la presentación desde la página web de la Fundación. Sí, yo he visto... Había dos notas, ¿no? Sí, una presentación en PowerPoint que ahí sí. Está como más resumido y es mucho más visual, o sea, visualmente tiene los gráficos. Sí, se ve muy y los bien. Podéis descargar y ver qué preguntas son, pero son 22 ítems y en casi todos ellos España está por debajo de la media europea en cuanto a contestar de manera correcta cada uno de ellos. O sea, también es esperanzador, tenemos recorrido, para ponernos sí. a nivel de los europeos. Sí. También hay que verlo así, ¿no? En Europa, de todas formas, también es verdad que tendemos a hacer una media, como has dicho tú bien, sobre la población. En España hacemos una media respecto a Europa también hacemos una media. Uh-huh. Y sobre, en este caso Dinamarca y Países Bajos son los países que superan la media europea, ¿no? Uh-huh. Y están por debajo de la media España, Italia y Polonia. Sí, estamos ahí. ¿Estamos? Sí. Bueno. Italia también me sorprende, porque además Italia precisamente fue todo el Renacimiento y, en fin... Sí, pero eso no es referencia, ¿eh? Es que que descubriéramos América no quiere decir que ahora seamos los mejores. Si es que no nos hemos mantenido. Es muy difícil mantenerse, ¿eh? Sí, sí. Arriba en la cumbre de la cresta, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Si hemos descubierto América, ¿y qué? No hemos hecho nada. Es como que dice, los españoles habéis llevado el oro de América. Oiga, que yo no me he cogido nada de América. A mí que me registren. Que me registren, yo no me he llevado nada de América. ¿Tenéis previsto volver a sondear? De aquí a un tiempo, me imagino, ¿no? Sí, porque... Sí. Vamos a dejarles descansar. No, pues que este tipo de estudios tampoco es una cosa que tú, el año que viene, se vaya a modificar. Claro. Claro. Mucho, vamos. Que... No, pero es un punto de partida, ¿no? Está muy bien. Sí, me imagino que la fundación tiene, y los sociólogos tienen un montón de campos de trabajo, ¿eh? No solamente este, me imagino, ¿no? Sí, tenemos más cosas. No, bueno, este la verdad es que es muy interesante, nos ha resultado muy interesante. ¿Con qué estás ahora, Chelo? Pues estamos con la segunda parte de esta. Ah, vale. Bueno. Que es actitudes hacia la ciencia. Bueno, pues estaremos atentos a la presentación. No, eso sí, es que realmente... 6 de junio, ¿puede ser? Pues sí. Me ha comentado... Ah, pues sí. ¿Te lo ha dicho Lucía? Sí, Lucía Viñuela, pues, de prensa. Ya sabe ya más que yo. Sí. Por cierto, aprovecho para agradecerle su gestión, porque hoy era un día complicado en Madrid, que es... Hoy es fiesta. Hoy es San Isidro. Sí, y bueno, pues... ¿Hemos pillado la verbena o no? En fin. No creo, ¿no? Oye, ¿por qué no? Pues ahí nos está atendiendo a nosotros. No, pero hoy día con los móviles y todas estas cosas. Bueno, no es un móvil. La hiperverbena. Hiperverbena, o sea que esto. Hoy día no hay distancia. No estoy yo para verbenas hoy. Ah, bueno, entonces. Sí. No, bueno. Bueno, no, chico. Pero vamos, que hoy es fiesta en Madrid, pero que. Sí, bueno, os hemos hecho trabajar de festival, en fin. Sí. Bueno, nosotros es que también sabemos que nuestro empeño aquí, el programa de este Cinturón de Orión, es divulgar en la ciencia y resulta que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil divulgar ciencia. Pues sí, ciencia sencilla, ¿eh? Nada de cosas complicadas. Muy sencilla, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que en España, no sé, parece como que faltan divulgadores, pero a la vez también, por ejemplo, el estudio también dice, pregunta sobre a través de qué medios suele ver programas de ciencia, ¿no? Y la verdad es que la radio no sale muy bien parada. No, es que no salimos bien parados porque es que lógicamente competir con las imágenes que te saca. Exactamente, la televisión es lo que realmente es el principal canal a través del cual dice que se informa sobre los temas de ciencia y tecnología. Es que, la televisión. Evidentemente es un canal, digamos que es pasivo, tú no necesitas buscar nada, pones y te lo colocan, ¿no? Mientras que probablemente leer noticias en prensa o buscar programas en radio ya requiere una actividad. ¿No? Es muy pesado, sí. No, o buscar a través de internet también, que sale no sale muy muy alto, vamos, sale bastante bajo. Pues Chelo Pereira, socióloga de la Fundación BBVA, muchísimas gracias por atender la llamada de Cinturón de Orión. Y que sea nuestra conciencia, que nos siga dando golpes a la sociedad. Eso es. Sin maquillaje, aquí hay las cosas como son. No, oye, es así, si hay que reconocer nuestros defectos para subsanarlos, porque si somos los mejores ya no tenemos que subsanar nada. Si somos los peores, habrá que arreglar algo. Ya digo, tenemos mucho campo. Anda, que no, los chavales no tienen tiempo donde estudiar ahora. Tiene el optimismo que tiene. Me encanta. Claro, no, hay que tener así. Bueno, pues. Muchas gracias, Chelo. Bueno, gracias a vosotros. Todo. Un abrazo. Hasta adiós. Luego. Adiós. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. No te quejarás de sintonía, ¿eh? No, muy bonito. Muy bailable. Muy bailable, bailona, muy bien. Es un poco pronto porque todavía se ve. Allí tendrá... Todavía tenemos las 9:45 de la noche. Y supongo que Juanjo tiene todavía sol. Sí, todavía se solifica por ahí. 20:45 son las 18:45 solares. Es todavía pronto, es pronto. Y hablábamos, Juanjo, hace la semana, bueno, estuvimos hablando de la constelación de Leo, ¿verdad? De Leo, sí. Y queríamos haber hablado la semana pasada del tránsito de Venus, al final uh-huh. tampoco nos pilla, no, como no es ya, pues lo podemos hablar hoy. Es uno de los grandes acontecimientos astronómicos de este año. Sí, y sí. Yo creo que también de las próximas décadas, porque hasta no sé cuándo, ahora tú me dirás cuándo, no vamos a volver a poder contar con un tránsito de Venus como el de este año, ¿no? Exactamente. Vamos a explicar qué es un tránsito de Venus, para empezar. Un tránsito de Venus cuando el planeta, al ser interior, se proyecta contra el disco solar. Al ser interior quiere decir que está entre la Tierra y el Sol. El Sol, exactamente. Vale. Entonces su silueta negra se verá sobre el disco solar. Vale, o sea que va a pasar por delante del Sol. Sí, porque delante del Sol. La Tierra lo que ve es la noche del satélite, del planeta. Uh-huh. ¿Eh? Vemos la visión nocturna. Sí. Vemos la cara oculta, ¿no? No, la cara oculta. La noche. Vemos la cara no iluminada del... Claro, por la noche. Sí, sí, la noche. Vemos la noche. Sí, es curioso. ¿Habrá iluminación? No habrá iluminación. ¿Eh? ¿Cómo que...? No, hombre, la noche no hay iluminación. Habrá relámpago. Está al otro lado. Bueno, relámpago sí que podía haber. Claro, difícil. Sí, pero eso no tiene que ver nada con el Sol. No, digo en Venus. En Venus, digo. Que sí, será muy difícil. O sea, no vemos a Venus y vamos a ver un relámpago en Venus. No me digas, hombre, por favor. Seamos serios. A contraluz, sí. ¿A contraluz? Muy difícil, muy difícil. ¿Cuándo es este fenómeno? ¿Cuándo...? Va a ser entre el 5 y el 6 de junio. ¿En la noche del 5 al 6 de junio o por la mañana? O... En la noche, como el sol es grandecico, Venus va a tardar unas 6 o 7 horas en pasarlo, desde punta a punta. Ah, que no es una cuestión de... No. Va para largo. Tarda, sí. El tránsito comienza a las 12:10 de la noche. Sí. Y acaba a las 7 de la mañana. Ajá. Vale. Hora española. Bueno, pues entonces eso es algún fenómeno. Con ese tiempo, si sale nublado en un sitio, te puedes ir a otro país con 7 horas. Hay que correr. No, hombre, pero hoy día con 2 horas de avión te puedes desplazar a un sitio soleado. ¿Cuál va a ser nuestra mejor hora? Porque obviamente de noche el sol poco como que no lo vamos a ver. No. La veremos al amanecer y con más este y más arriba se verá más. Por ejemplo... Se podrá ver el tercer contacto, que es cuando el borde interior de Venus toque el borde exterior del Sol, uh-huh. en una línea que, digamos, entre Bilbao y Valencia. Ah, entre Bilbao y Valencia hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, sí. O sea, todo lo que es Castellón, Huesca, Tarragona, Gerona... Efectivamente. Vamos, todo lo que es Cataluña, de ahí hacia el norte, las Islas Baleares también, ¿no? Escocia... Bueno, eso sí, tú estarás por allí. ¿Qué día es, por cierto, habías dicho él, perdón? Entre el 5 y el 6, depende de si tiene sol. En Escocia, pues a ver que tengo ahí un mapita. A ver, infórmame para si tengo que mirar Escocia, sí, vas a tenerlo desde el amanecer hasta el final. Sí. Va a tocar madrugar. Me toca madrugar precisamente, coger el avión. No, bueno, pero... Sí, que lo... No. Va a estar nublado. Sí, te haré una foto y te la mandaré. Pero va a estar nublado, ya te lo adelanto. Claro, sí. Bueno, decíamos que este fenómeno no se va a volver a ver hasta... Bueno, tiene dos periodos tiene, digamos. Ajá. Puede ser entre junio o entre diciembre. Sí. Unos días clave donde la órbita de Venus corta la órbita de la Tierra... Uh-huh. Que se producirá entre el 8 y el 6 de junio y entre el 8 y el 12 de diciembre. Esta vez nos toca en junio. Vale. Y se producen apares. ¿Apares qué quiere decir? Que cada 4 años hay uno. Son pares de 4 años, me explico mejor. A ver. El actual tránsito de Venus corresponde al par 2004-2012. 2004-2012. Quiere decir que en el 2004 hubo otro tránsito, ¿no? Exactamente. El 8 de junio hubo otro tránsito de Venus. Uh-huh. Y el próximo será el 8 de diciembre de 2125. 2125, ¿eh? Ya está. Ya, pero ¿cuál sería el otro? ¿No dices que son apares? Es que solamente he mirado, ¿ves? Vale, vale. Sí, pero, bueno, ya. Pero bueno, pero... Ay, no, perdón, perdón, sí, sí, está todo calculado. El 11 de diciembre de 2117 y el 8 de diciembre de 2125. Ah, es el siguiente par. Claro, son cada 8 años. Los pares son 8 años. Sí, pero la siguiente oportunidad después de 2012... 2117. Es que 2117, en diciembre. Y luego en el 2125. 105 años. Bueno, pero eso no es nada. No, varía de 105 a 121 años el periodo. Pues ya te digo, calcula ahora qué número de programas estarás dando para el 2117. Echa la cuenta. Sí, echa la cuenta. Que te puedes morir, no te mueres, no llegas. Seguro. Oye, vamos, mira, oye, me juego lo que quieras. No, hoy han, me lo juego. No, han descubierto unos españoles, no sé qué pócima, que se le han dado un ratón y le han prolongado la vida. Bueno, se le da unos días, sí, unas horas. No, no, pero yo, un ratón que vive un día, le prolonga 12 horas el mediodía, el bueno, 50% de su vida. A mí que me congelen. Bueno. Bueno, pues es un fenómeno. Oye, pues los que estamos viviendo en esta época, pues nos podemos sentir afortunados de haber tenido en 2004 y en 2012 dos tránsitos, sí, de Venus. Algo, claro, algo que no... Mira, el jueves pasado Rubén me dio una conferencia sobre el estelario. Sí. Todas estas cosas te las puedes programar. Ah, claro, claro. O sea que no tienes que esperarte 100 años. Ya, tú puedes manejar el tiempo para adelante, para atrás. Claro, claro. O sea, puedes decir, ¿cuándo fue el anterior par de estos? Vuelves para atrás y lo calculas. ¿O muy no bien. Es así? Es así, así es. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, venga, vamos a ver algo de efemérides que nos quedamos ya sin tiempo. Tan solo decir que estos tránsitos son unas visibles a simple vista protegiéndose del sol. Ah, siempre, con telescopios siempre, especiales. Siempre. Protegido del sol y siempre acompañado, si es posible, de gente. Que pertenezca a agrupaciones astronómicas. Que sepan de qué va el tiempo. Que sepan manejar el asunto. Que sepan un poco, porque con el sol no se juega. No, te queda ciego en medio segundo. Perfecto, muy bien. Venga, vamos a ver efemérides. Efemérides. Hoy tenemos a Venus estacionario en ascensión recta. Ajá, Venus, bien. El sábado 19, la luna en apogeo, a 406.000 kilómetros. 406.000, la luna en apogeo, muy bien, el sábado. El domingo 20, luna nueva. Domingo 20, luna nueva, fenomenal. Perfecto. Que coincide con eclipse de sol, no lo vemos. Bueno, bien. Todo no se puede tener todo. No, el eclipse empieza a las 9 de la noche, con lo cual ya de noche. Bueno. Lo verán Estados Unidos y China. Pues sí, haremos un viaje a Estados Unidos. Sí. Más cosas. Más cosas. El martes 22, la luna 5 grados al sur de Venus. La luna a 5 grados al sur de Venus. Al sur de Venus, sí, para la famosa foto. Vale, a 5 grados está bien. El domingo 27, el brillo máximo de Mercurio. Brillo máximo de Mercurio, el domingo 27. Y el lunes 28, cuarto creciente. Y el lunes 28, estas son para los próximos 15 días, ¿no? Exactamente. Vale, vale, vale. ¿Alguna lluvia de estrellas? No, porque son de 3, tasa cenitaria de 3 o de 5. Nada, pues nada. Ariete de Escorpión y da. Y alguna lluvia de estrellas coincidente con Superluna tampoco, ¿no? Tampoco. No, estamos ahí. Mejor no hablemos de... No hables de Superluna, si ni faltará luego el Supermarte, ¿no? Claro. Ya me empieza a llegar, yo creo que con el Supermarte. O sea, hay gente que tiene empeño de que Supermarte se acerque a nosotros. Marte, el tamaño de la Luna. Ya estamos, ya todos los veranos lo mismo. Bueno, ya haremos un especial programa... desinformativo, porque... no, o informativo para que salga toda la gente a la calle y vea que no, que mentira. Es mentira. Oye, pues y así se puede convencer. Es verdad. Pues muy bien, Juanjo. Pues ya está. La semana que viene a ver si tratamos alguna constelación de esas que nos va quedando de primavera. Sí, sí. Okay. Haremos alguna. Nos quedarán, son 3, ¿no? Por cada estación. Si hay 12 constelaciones y 4 estaciones, 12 entre 4, 3. Zodiacales, sí. ¿O no es así? Hay 88 constelaciones. Bueno, pero las zodiacales. Las zodiacales son 3. 3 por estación. Bueno, Juanjo, un abrazo, amigo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Hola, Hola, Rubén. Hola, Manuel, buenas tardes. Llevamos como siempre con el tiempo justillo, pisándonos los talones. Como te ha dejado para el final, tienes que ser más rápido, ¿eh? Nada, no te preocupes. La página de hoy, bueno, es fácil de contar. Bueno, estoy viendo una foto aquí de la Estación Espacial Internacional pasando muy cerquita de la constelación de Orión. ¿Y cuyo autor es? Cuyo autor es Rubén Torregrosa Soler, desde Torrevieja, Alicante, empleó una cámara Canon IXUS 210 con una exposición de 10 segundos a ISO 200 para capturar el trazo del paso de la Estación Espacial Internacional el pasado 12 de febrero junto a la constelación de Orión. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Digo una cosa, muy ¿no bien. Será que se te rayó un poco la película? Porque sí, lo veo muy recto. Eso lo veo muy recto, ¿eh? Ese es el misterio. Ese sí. Es el secreto. Está muy bien la foto, ¿eh? Sí, bueno, con los medios que se tienen de una cámara cualquiera, ¿no? De estas que compacta, pues se pueden sacar fotos interesantes. O sea, ¿que eso está hecho con una foto compacta? Sí, una cámara compacta, normal. Sí, sí. Tiene una opción de poner exposición y, bueno, lo puse a 10 segundos. Y bueno, salió. Ayer intenté hacer otra fotografía de un iridium, pero la puse antes de tiempo y no me salió. Es difícil, es difícil. Los iridium son muy complicados. Claro. Bueno. Esa foto está muy bien. Bueno, hay que decir que la foto, no lo he dicho, estaba publicada en la revista Astronomía correspondiente al mes de mayo. La tenemos aquí encima de la mesa. A ver si la semana que viene podemos contar con Ángel Gómez para hablar de ello. Bueno, Rubén, ¿qué página la nos página, toca, la nos página toca página esta web. Semana? Bueno, la página es totastronomia.com. ¿Sí? Y es un blog dedicado a la divulgación astronómica, como bien indica su título. Muy bien. Está, veo que es en valenciano o en catalán. Sí, tiene algunas partes en catalán y otras partes en castellano. Es catalana, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Tiene algunos artículos, sobre todo los que escriben ellos mismos, sí. Están en catalán. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, en la página que veis principal, pues son los artículos más recientes. Uh-huh. Y bueno, en la parte derecha pues vemos una sección que pone etiquetas, sí. ¿No? Cómo se clasifican los artículos. Por ejemplo, uh-huh. Yo he visto los artículos que ellos mismos publican, sí. Una curiosidad sobre el tema ese de darme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Sí, muy bien. Pues resulta que al parecer la palanca es tan grande que se sale del universo. O sea, sí. No se podría. Se ha hecho los estudios y no puede ser. Pero hombre, ten en cuenta que este hombre estaba empezando a conocer el universo y no sabía. Para él el universo era infinito. Claro. O sea, que no tenía problemas de espacio. Ahora, si coge la palanca, te sale, ¿no? Se sale del universo, sí. Y estoy viendo una que dice, el sistema solar cabe en Cataluña. No, por supuesto. Y más. Bueno. La luna no es más grande cuando está cerca del horizonte, ¿eh? Pues sí. Así es, ya sí, con sí. El tema ese que está hablando de la superluna, ¿no? Y la gente veía las fotos que salen y tal. Sí, pues sí. Bueno, ahí se ve la explicación también. Bueno. Bueno, otra cosa que quería ver de la página, por ejemplo, son en el menú superior, hechos diarios, pone efemérides 2012. Hechos diarios, sí, efemérides. Y ahí, bueno, pues vemos información sobre, por ejemplo, las estaciones, la luna, las fases de la luna. Uh-huh. Y también está hay algo ya del tránsito de Venus. Sí, ya estoy también viendo. También está buscando y ya se puede entrar y se va a otra página. Uh-huh. Pero ellos mismos tienen un artículo en entradas populares, en la parte de derecha, más, uh-huh. más bien central, y ya pone algo de información de ese tránsito de Venus. Muy bien, muy bien. Que yo estaba ya buscando páginas relacionadas con eso. De momento todas están en inglés. Bien. Pero bueno, mi intención es en las próximas ediciones hablar alguna del tránsito. Muy bien. Incluso si hace falta, oye, lo podemos intentar traducir, ¿eh? Que aquí... Claro. Bueno, muy bien. ¿Qué... Totastronomía.com. Muy bien. ¿Qué puntuación le damos? Le damos un 7. Un 7, está bien. Sí, está bien. Tienen bastante contenido, está actualizado, además... los propios administradores de la página se lo trabajan, se lo curran. Sí, así es. Muy bien, la semana pasada nos quedó pendiente hablar del proyecto de Aedalus, que al final fue un despiste mío y nos quedábamos sin tiempo, que ha sido lo que ha puesto punto y final al Street Alicante Science, con la presentación, con la presencia del hombre de negro. Y bueno, a ver si nos pones en contacto con Fernando Ortuño y hablamos con él, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga, gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta aquí esta hora dedicada a la ciencia y la astronomía en Radio San Vicente 95.2. Ahora llegan la familia Navas con ese magnífico programa Fuera de Series y nos emplazamos en 7 días aquí, de nuevo con ustedes en El Cinturón de Orión, Radio San Vicente. Hasta la semana que viene.